Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. El dueño del club Manchester City, Sheikh Mansour, es acusado de financiar al grupo responsable del genocidio en Sudán mientras limpia su imagen en el fútbol. El Manchester City tiene varias filiales a través del City Football Group. Este grupo que posee e invierte en clubes de fútbol en todo el mundo, por ejemplo, las filiales destacadas incluyen el New York City de Estados Unidos, Melbourne de Australia, el Girona de España, el Yokohama Marinos de Japón, el Shuang de China, Mumbai de la India, Lommel de Bélgica, Troyes de Francia, Palermo de Italia y el Montevideo City Torque de Uruguay. El deslumbrante éxito del Manchester City, club de la Premier League británica, del fútbol inglés, contrasta con la devastación que asola Sudán, donde se desarrolla un genocidio con el respaldo tanto abierto como encubierto del propietario del equipo. Mansour, multimillonario y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, ha sido acusado de canalizar en secreto armas, dinero y apoyo logístico hacia las Fuerzas de Apoyo Rápido, la FARC, la temida milicia responsable de atroces crímenes de guerra contra el pueblo sudanés. Esta relación, revelada por informes de inteligencia estadounidenses, documentos de Naciones Unidas y múltiples investigaciones independientes, expone a un hombre de doble vida, un magnate deportivo admirado en público y un patrocinador silencioso de crímenes de guerra en la sombra. Aunque los Emiratos Árabes Unidos continúan negando toda implicación directa en la crisis sudanesa, la creciente evidencia apunta a un esfuerzo coordinado en el que las redes de Mansour contribuyen a mantener la ofensiva militar de las FARC, una campaña de brutalidad que ha dejado más de 150.000 muertos y 12 millones de desplazados en el país africano desde abril de 2023. La reciente toma de El Fasher por parte de las FARC, donde miles de civiles fueron asesinados en cuestión de días, ha intensificado el escrutinio sobre el papel de los Emiratos en la masacre, incluyendo la influencia directa de Mansour. Bajo la dirección de su élite gobernante, los Emiratos Árabes Unidos se han erigido en el principal aliado internacional de la milicia sudanesa, proporcionándole el apoyo militar y financiero necesario para llevar a cabo una campaña de limpieza étnica. Este respaldo no es pasivo, sino parte de una estrategia activa y deliberada para alcanzar los objetivos geopolíticos y económicos de los Emiratos en el Cuerno de África, donde las enormes reservas de oro de Sudán y su costa estratégica en el Mar Rojo representan trofeos codiciados. Las FARC, herederas de las milicias Janjaweed, responsables del genocidio de Darfur en los años 2000, han utilizado el apoyo emiratí para sembrar el terror, dirigiendo sus ataques especialmente contra grupos étnicos no árabes como los Masalit. La caída de El Fasher a finales de octubre de 2025 es un testimonio macabro de esa alianza. Combatientes de la FARC, respaldados por armamento e inteligencia de los Emiratos y con el beneplácito de potencias occidentales, asesinaron entre 1.500 y 5.000 civiles en apenas 48 horas. Los supervivientes relataron escenas de horror inimaginable, ejecuciones masivas en calles y viviendas, niños llorando sobre los cadáveres de sus madres bajo el sol del desierto. Las FARC atacaron sistemáticamente hospitales y ejecutaron sumariamente a civiles que intentaban huir mientras la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas registraba indicios claros de asesinatos por motivos étnicos. Esta operación siguió a un asedio prolongado que había creado condiciones humanitarias extremas. Tras la matanza, unos 750 niños huyeron solos de la ciudad y más de 36.000 civiles fueron desplazados, enfrentando hambruna y desnutrición aguda. El apoyo emiratino se limita a esta batalla, forma parte de una campaña sostenida que incluye el contrabando de armas mediante vuelos de carga a través del aeropuerto de Bosaso, en Somalia, en abierta violación del embargo de armas de Naciones Unidas. Las investigaciones han revelado que sistemas de puntería de fabricación británica, productos de la empresa galesa Militech, así como motores de vehículos blindados fabricados en los Emiratos, han sido encontrados en los campos de batalla de Jartum y Omdurman, aún después de que surgieran pruebas de su desvío hacia Sudán. El gobierno británico siguió concediendo licencias de exportación de estos productos a los Emiratos Árabes Unidos. A esta ruta armamentística se suma una vía financiera paralela en la que el dominio emiratí sobre el comercio del oro sudanés, cuyas exportaciones se dirigen mayoritariamente a Dubái, sirve para blanquear las ganancias y financiar sus operaciones militares. La implicación de los Emiratos Árabes Unidos es tan profunda que Sudán ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia acusando a la nación del Golfo de ser la fuerza motriz detrás del genocidio y de violar la Convención sobre el Genocidio. En el epicentro de esta tormenta geopolítica se encuentra Mansour bin Jaden al-Nahyan, cuyas funciones oficiales como vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, así como presidente de poderosos fondos soberanos de inversión, le brindan la cobertura perfecta para llevar a cabo actividades de carácter controvertido. Agencias de inteligencia estadounidenses han interceptado múltiples llamadas telefónicas entre Mansour y Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, en las que discutieron transferencias de armas y estrategias militares, identificando a Mansour como el aliado más estrecho de Hemedti dentro del gobierno emiratí. Esta comunicación directa pone de manifiesto su implicación personal en la coordinación del apoyo a la milicia sudanesa y su complicidad directa en el genocidio en curso. Su red de influencia está acusada de operar un entramado de empresas pantalla que facilitan la financiación y el tráfico de armas, utilizando incluso organizaciones benéficas bajo su control para contrabandear drones, armamento y equipos militares hacia la milicia bajo el disfraz de ayuda humanitaria. Entre estas actividades se incluye la financiación de hospitales en Somalia destinados a tratar a combatientes heridos, difuminando deliberadamente los límites entre la asistencia humanitaria y la atrocidad bélica. El perfil empresarial de Mansour constituye un ejemplo paradigmático de la fusión entre intereses estatales y privados. Como presidente del Banco de Emiratos, dispone de un poder financiero inmenso y opaco con escasa rendición de cuentas. Su propiedad del Manchester City, adquirida en 2008, es el pilar central de una sofisticada estrategia diseñada para blanquear la reputación internacional de los Emiratos Árabes Unidos y desviar la atención de su política exterior destructiva. Según diversos analistas, esta estrategia ha resultado sumamente eficaz, transformando al club en una marca global con más de 100 millones de hinchas. Más allá del fútbol, sus intentos de adquirir medios de comunicación como The Telegraph en el Reino Unido y su implicación en escándalos financieros de gran magnitud con su papel oculto en el colapso de NMC revelan un patrón de búsqueda de influencia y opacidad sistemática. Sus suntuosos bienes personales, entre ellos un megayate de 500 millones de libras y una mansión en España valorada en 42 millones, se financian con el mismo sistema acusado de alimentar un genocidio. Esta interconexión, señala una nota en Hispan TV, entre privilegio real, autoridad estatal y negocios globales, ha creado una estructura de poder que permite a Mansur redirigir la riqueza soberana de su país hacia objetivos geopolíticos estratégicos con mínima supervisión, haciendo de su papel en la guerra de Sudán una extensión directa de su posición dentro del aparato de poder emiratí. Los alarmantes crímenes cometidos en Sudán y la creciente evidencia que vincula estos hechos con el propietario del Manchester City han obligado a muchos seguidores del club a enfrentar un profundo dilema moral, generando fracturas visibles dentro de una comunidad global acostumbrada a celebrar un éxito deportivo sin precedentes. Tras la toma de El Fasher, las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla. Las cuentas oficiales del club en las redes sociales como Instagram y X, ex Twitter, fueron inundadas con más de 50.000 comentarios, muchos acompañados de fotografías de niños sudaneses mutilados y mensajes explícitos como «Tu dueño financia esto». Este activismo digital superó con creces la participación habitual de las publicaciones en días de partido, evidenciando un esfuerzo coordinado por romper una narrativa que busca limpiar la imagen del club y de su propietario. Dentro de la propia afición ha surgido una minoría cada vez más crítica, con páginas influyentes como Man City Fever y City Extra publicando declaraciones en las que condenan las acciones del dueño y su gobierno, afirmando que el fútbol debe representar valores éticos y no encubrir abusos. En el mayor foro independiente de seguidores, Blumen se ha abierto largos hilos de debates titulados Las matanzas en Sudán, que ya acumulan cientos de páginas de discusión. En estos espacios, un sector indignado, que representa aproximadamente el 30% de las intervenciones, ha trazado paralelos morales directos argumentando que si el propietario de otro club fuese acusado de crímenes semejantes, los hinchas del City exigirían su expulsión y que deben aplicarse los mismos estándares éticos a su propio equipo. A la par han surgido etiquetas de disidencia, un fenómeno inédito en la historia de la afición del Manchester City. Sin embargo, pese a este creciente malestar, la reacción predominante entre los seguidores sigue siendo la indiferencia o la evasión consciente. Muchos aficionados expresan en línea su deseo de centrarse únicamente en el fútbol, argumentando que todos los grandes clubes tienen propietarios cuestionables y que el Manchester City está siendo injustamente señalado. La Confederación Argentina de Deportes presentó ante la justicia un recurso de amparo colectivo contra el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, firmado por el presidente Javier Milei, que entre otras cosas habilita el ingreso de las sociedades anónimas deportivas, las SAD, en las instituciones argentinas que en su mayoría actualmente operan como entidades sociales. Al igual que lo hicieron otras organizaciones, la Confederación Argentina de Deportes busca declarar la inconstitucionalidad y nulidad del decreto, que en uno de sus puntos modifica la ley del deporte para permitir la privatización de las instituciones deportivas. La institución que representa a todos los deportistas olímpicos y no olímpicos señaló que la reforma legislativa que propone el decreto de necesidad y urgencia viola la Constitución, no solo afecta a la estructura del deporte nacional, sino que también tiene implicaciones directas en la participación de equipos de fútbol en torneos internacionales. Hace poco tiempo, el periodista argentino Alejandro Fantino entrevistó al actual presidente Javier Milei y decía lo siguiente sobre las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. ¿Seguirías como hasta ahora? ¿Harías algún cambio en general? A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? No les va mal, ¿eh? Los principales clubes de Argentina, como Boca, River, Independiente, Racing, entre otros, rechazaron el modelo privatizador que proponía el postulante de La Libertad Avanza y se expresaron en favor de la continuidad del sistema institucional actual como asociaciones civiles sin fines de lucro. La Confederación Argentina de Deportes, encabezada por su presidente Rodolfo Paverini, rechazó la situación de supuesta emergencia a la que refiere el Poder Ejecutivo. En nada resulta aplicable ni justificada respecto al deporte, y más precisamente a lo que refiere al sistema institucional del deporte y la actividad física, podemos afirmar que el Poder Ejecutivo ha utilizado este remedio extraordinario y excepcional como un atajo para introducir a las sociedades anónimas de objeto deportivo, señala el texto. Además, sostuvo que la urgencia proclamada por el Poder Ejecutivo no tiene fundamento en el ámbito deportivo y cuestionó la degradación del deporte nacional al perder su autoridad de aplicación, el rango ministerial, quedando relegada a una secretaría. Según la Confederación Argentina de Deportes, el accionar del gobierno viola la autonomía reconocida por la ley de las asociaciones civiles deportivas y podría acarrear sanciones por parte de organismos internacionales como la FIFA, el máximo órgano mundial del fútbol y la propia Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol. La Confederación destacó que la mayoría de los clubes de fútbol en Argentina modificaron sus estatutos para prohibir la transformación en sociedades anónimas deportivas y la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, siguió una línea similar. En una asamblea extraordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino, representantes de las 45 entidades presentes votaron en contra de la implementación de las SAD. La votación fue unánime, 45-0. Solo se ausentó el Club Talleres de Córdoba, que se había expresado a favor. Tradicionalmente, los clubes argentinos apuntan a brindar un servicio social a través del deporte y sostienen que los socios, que pagan mensualmente su cuota, son los dueños de dichas instituciones y eligen a sus autoridades a través del voto. Esto no quita que muchos de esos clubes hayan sufrido crisis económicas, vaciamientos, pérdidas de categoría y hasta desafiliaciones, muchas veces por desmanejos de sus dirigentes. Escuchemos ahora al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, hablando sobre las sociedades anónimas deportivas y los clubes sociales en una reunión de presidentes del fútbol argentino. Quiero simplemente decirles que cada uno de ustedes han hecho una manifestación pública en defensa de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Las SAD no tienen existencia jurídica. Los clubes, si no cumplirían la función que cumplen, no seríamos lo que somos. Nosotros sí somos defensores, como lo dije recién, de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Son variados los casos en que los propios hinchas salvaron a sus clubes de la debacle institucional. Es especialmente recordada la gesta de los simpatizantes de Racing de Avellaneda, que en medio de la quiebra y un pedido de remate de la justicia, se manifestaron en el estadio y en la sede del club para defender a la institución de una virtual desaparición. El 4 de marzo de 1999, la síndico Liliana Ripoll dijo ante los medios que Racing había dejado de existir, pero la organización de los socios logró evitarlo. Las sociedades anónimas deportivas tienen como objetivo el lucro, buscando beneficios individuales y ganancias de sus inversionistas, que son los principales dueños de los clubes en los que invierten. Este sistema ya funciona con luces y sombras en casi toda Europa y también en algunos países de América Latina. En Chile, por ejemplo, las SAD están habilitadas desde el año 2005. La postura en Argentina del presidente Milei es revertir esta realidad, invertir en instituciones del país. Desde la perspectiva gubernamental, convertir a los clubes en SAD permitiría resolver sus problemas económicos y volverlos más efectivos en el manejo de sus finanzas. Hay grupos árabes expectantes de invertir cerca de 3.000 millones de dólares y para nosotros, si el aumento de ahorro tiene contrapartida de inversión, es menos doloroso el ajuste, menos lo que cae la actividad y es menos lo que se pierde de empleo, dijo el propio Milei en una entrevista con Radio Mitre. Lo interesante de las sociedades anónimas del fútbol es que la inversión entra muy rápido porque es un negocio muy fácil. No es que tenés que hundir una maquinaria enorme, construir una planta que te puede demandar 2 años, manifestó. Y destacó la voluntad de inversión manifestada, por ejemplo, por el club Chelsea de Inglaterra de comprar clubes en Argentina como Boca, Racing, Estudiantes, Newell's Old Boys o el propio Lanús.